Bueno, mi nombre es Gabriel, Gabriel Quevedo, yo soy miembro del Hotel Bauer y tengo representación de las empresas recuperadas, que es el Menero. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. Bueno, eso empezó en el Real, bueno, fue con la caída de la Rúa cuando cerró el hotel, como, o sea, bueno, fue una quiebra fraudulenta, después de haber pasado 2 años y empezando a conocer a algunos de mis compañeros de las empresas recuperadas, fue cuando tomamos conciencia que había una posibilidad de tomar el hotel. Y viendo que había dentro de la justicia se podía llegar a hacer algo, bueno, tomamos la decisión de tomarlo. Eso fue en marzo del 2003. Desde ahí estuvimos 1 año sin que el juez habilitara a hacer algo, ni parte del gobierno tampoco. Ni parte del gobierno que tampoco daba el pie para empezar a trabajar. Llegando a un acuerdo con el MENER, el gobierno de la ciudad, estaba el juzgado y los supuestamente dueños. Sí, acordamos volver a trabajar con la empresa. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Fue medio complicado, pero bueno, desde ahí empezamos a trabajar del tercer piso para abajo, que era solo los salones. Y bueno, empezamos a trabajar, nos fue bastante bien, pero teníamos 220 habitaciones paradas. Y eso como que nos dolía porque, bueno, en una época del turismo está full, decíamos cuántas fuentes de trabajo más podemos tomar ahí, pero la justicia no habilitaba. Entonces tomamos por la fuerza, agarramos, pusimos las habitaciones, o sea, de las 220 pusimos 150 a trabajar. Y costó al principio, pero bueno, hoy tenemos varios acuerdos con algunas empresas internacionales y vivimos con gente de acá, trabajamos con el turismo social, también hacemos de apoyo a las empresas recuperadas que vienen del interior o gente que viene con problemas del interior, también les abrimos las puertas para que se alojen en el hotel, no hay problema sobre eso. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Es muy bueno, o sea, la satisfacción personal que le da a uno, porque bueno, sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande, de que hay mucha familia detrás de esto, y la idea, bueno, como fue este año que cerró muy bien, y de haber podido tomar 50 trabajadores más, es algo muy groso, que no creo que muchas empresas lo hayan tomado en este año 50 trabajadores más. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Sí, creo que estamos en el camino. Si bien este es un comienzo, creo que estamos dentro del camino. Si nos juntamos entre todos, creo que podemos llegar a hacer un cambio. Sé vos, no más, y al mundo salvarás. ¿Por qué engañarse y mentirse? Este es un clip que hicimos con una vieja nota. Hace un par de años atrás hablábamos con Gabriel Quevedo. Nosotros lo guardamos en nuestro archivo, obviamente. Y Gabriel nos contaba el proceso del Hotel Bauer. Una historia de lucha y de dignidad, 17 años de autogestión, 70 laburantes estaban ahí. Bueno, están rematando todo en este tiempo, en esta semana, colchones, muebles, cortinas. para pagar deudas a proveedores. Evidentemente la pandemia fue un golpe duro, pero hay una historia también de, según mi manera de ver, de abandono de diferentes movimientos políticos. Y estamos, para hablar de eso, estamos comunicados con Horacio Lali, uno de los laburantes del Bagüe. Hola Horacio, buen día. ¿Cómo te va? Ricardo Cerrulla de Cadena O para toda la provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal Ricardo? Buenos días para vos, para tu equipo, buenos días a toda la audiencia de Santa Fe. Gracias por atendernos un domingo a la mañana y encima con bajón, ¿no? Sí, acá me agarraste con el mate preparado y esperando la llamada tal cual lo habíamos acordado. Un bajón, sí, porque, bueno, es un entrecruce de sensaciones, ¿no? Porque si bien es cierto que es como irse del pago cuando dejas algo, ¿no? Pero y también es un desafío porque nosotros siempre sostuvimos que todo lo construido, independientemente con la recuperación de la empresa, ¿no? Sino sí, sí. A nivel cultural, a nivel social, todo lo construido en materia de empresas recuperadas en general y de la forma que nosotros habíamos abierto el hotel a la sociedad para un montón de actividades. Entonces, bueno, es un desafío el hecho de decir, bueno, a ver, si estábamos nosotros únicamente haciendo algo que tenía que ver con la venta de alojamiento, ¿sí? Con lo que es meramente una actividad comercial, o si el Bagüen da para más que esto. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer llegar, especialmente a aquellos que nos quieren mucho, por los cuales nosotros sentimos un compromiso enorme al tener que dar esta noticia, ¿no? Pero queremos que tengan la tranquilidad que lo que cierra es el hotel, el Bagüen no cierra. No va a cerrar el Bagüen. Se reconvierten, ¿no? No vamos a reconvertir, no vamos a salir a decir nada porque estamos en un momento. Hay que aclarar un tema, nosotros nos vamos porque nos echa la pandemia. Esto es fundamental. Nosotros, si bien tuvimos momentos críticos, pero por doquier, durante estos 17 años, la pelea la dimos y la dimos con mucho orgullo, sí, y la dimos bien. Esto ya es otra historia, acá ya no se puede ya mantenerlo abierto y va a formar parte de una necedad que no tiene sentido, porque nosotros, imagínate que por tener el hotel cerrado, facturación cero estamos hablando, ¿eh? Cero, cero. Ninguna de las actividades que tiene el hotel las puede realizar, que es el alojamiento, ¿no?, el pasajero, la gastronomía, y junto con la llegada de Manuel Callao y la cooperativa del descubridor de teatro, teníamos los espectáculos. Nada, cero, todo para atrás. Sí, es cierto. Sin horizonte, ¿sí? Porque de la vacuna se habla mucho, se sabe muy poco, y con un gasto fijo de unos 800.000 pesos por mes. Nosotros, mes que pasa, vivimos 800.000 pesos por mes. Claro. Entonces ya es una locura. Dijimos, no, pará, estar un mes más acá, por eso la velocidad, estar un mes más acá es 800, que los compañeros pasen otro mes sin poder llevar un mango. Y vendemos todo porque no hacemos lo que nos hicieron a nosotros. Nosotros nos vamos a ir del edificio con deuda cero. De todas maneras, Horacio, y yo entiendo, la pandemia fue un golpe, ustedes trabajaban con rubros muy afectados como turismo, gastronomía y espectáculos. Vaya, sí, exacto. No podían hacer nada. Ahora, podemos compartir o no, pero hay también como personas y movimientos que los abandonaron. Por ejemplo, el gobierno porteño los podría haber contratado para recibir pacientes con COVID, contrató un montón de hoteles y a ustedes no, gestiones anteriores no hicieron lo necesario para expropiar el inmueble. Digo, ahí me parece que hay un eslabón de cadenas en el cual los dejaron porque eran cooperativas de laburantes. Bueno, mira, con respecto a lo que decís, el gobierno porteño nosotros no nos iba a dar ninguna solución porque es parte del problema. Y es literal lo que te digo. Una excomunera que no figuraba en los en las cosas que se firmó en el juzgado, pero una comunera del PRO que se llama de apellido Espósito, Susana Espósito, que está casada con el jefe de seguridad de la ciudad, de apellido Pedace. Bueno, ella forma el equipo de abogados de Yurkovi, de la empresa que nos reclamaba el inmueble. Entonces, por eso es cuando yo te digo son parte del problema, es porque la ciudad jugó abiertamente del lado de esta gente. Por algo, la expropiación tan adelada que nosotros conseguimos, Macri no tardó nada en inventarla. Argumentando estupideces, que era un privilegio, 30 millones, decía el proyecto, que en realidad no tenía que hacer nada, porque ese hotel nunca fue pagado, pero decía 30 millones, y decía, ¿cómo nosotros vamos a gastar 30 millones para privilegiar a un grupo de 50 tipos, tan loco, decía Pinedo, ¿no? Y yo digo, bueno, alguno que tenga una calculadora, si me quiero sacar la cuenta, ¿cuántos vagos entran en un Vicentín y benefició uno solo, ¿no? Entonces, estas cosas que no se dicen. Pero bueno, nosotros teníamos la visita permanente en el hotel de una amiga, de ahí de ustedes, de la boxeadora. Ah, sí. La boxeadora Olivera. Olivera, Alejandro, sí. Alejandro me decía siempre, porque es amorosa, Alejandro, me decía siempre, Lacito, fíjate que los golpes duelen de acuerdo al cuero que se tenga. Y es verdad. Entonces nosotros ya no da para más, viste que ya todos saben lo que hizo cada uno a nosotros, el umbral tarifario que nos quedó faltísimo, como a toda la Argentina, ¿no? Porque claro, también hay que decirlo, nosotros pagamos un gasto fijo tremendo, porque por más que vos tengas el hotel cerrado, vos sabés que las tarifas comerciales son otro rango. Y vos eres contratado y vos tenés que pagar lo que tenés que pagar, la usés o no la usés. Eso sí, si usás más te multan, pero si usás menos es como si prácticamente si lo hubiera usado como siempre. Y eso nos deja en un gasto fijo de 800 mil pesos por mes. Insostenible. De todas maneras, bueno, queríamos charlar unos minutitos con ustedes, mandarles un abrazo muy grande. Sé que ustedes, más allá de la bronca, del dolor, valoran esto, porque ¿quién de nosotros no paró alguna vez en el Bauen porque fuimos a un congreso, a un encuentro, porque estábamos haciendo algún laburo social y ustedes nos daban tarifa social a nosotros? Así que bueno, mandarles un abrazo muy grande, reconocer el laburo de 17 años y como dice un compañero de ustedes en una entrevista que salió en el Página 12 esta semana, pueden dormir tranquilos que hicieron todo lo que era posible para poder mantenerlo, ¿eh? Sí, en ese sentido estamos bien, estamos un poco golpeados por todo lo que sugiere todo cambio, pero estamos bien, estamos fuertes, estamos intentando llegar de todas las maneras a conseguir, porque queremos tomarnos el tiempo para conseguir un espacio que sea lo suficientemente amplio, por lo menos para que no se pierdan las actividades que más nos interesan. Es muy posible que podamos volver reconvertidos en algún tipo de centro cultural, con actividades de todo tipo, pero por sobre todas las cosas, como que siga siendo ese el espacio donde se lleven adelante un montón de luchas, como ocurrió todos estos años, ¿no? Así fueron cuando los chicos del subte pelearon sus 6 horas, así fue cuando se hicieron la lucha por la igualdad de género LGTB, bueno, me podía cansar de nombrarte montones de luchas desde el hotel. Horacio, así que yo te agradezco mucho tus palabras, te agradezco mucho lo que hacen, porque la verdad que la gran fortaleza y uno de los secretos de estos 17 años, esto hay que decirlo, fue la prensa que acompañó. Sin ustedes, el conflicto no hubiese salido a la opinión pública. Eso está totalmente claro. Hay otro grupo que hace silencio. Ahora últimamente salió una notita en un diario de esto de primera que nos comprende después que nos dieron con un cepillo, pero bueno, no importa. Te mandamos un abrazo muy grande y en vos a los 70 laburantes del Bauen, ¿eh? Ya nos veremos seguramente vino por medio, escuchando algún cantante en el emprendimiento que están por hacer. Así que bueno, abrazo muy pero muy grande. No, un abrazo para vos, para tu audiencia y para todas las recuperadas de Santa Fe. Abrazo, Horacio. Gracias. Horacio es Horacio Lali. Muy rápido, porque ya estamos en el corte de las 11, tenemos que identificarnos. Para que se entienda aquellos que no siguieron el proceso del Bauen, el Bauen era de Mercoteles. Mercoteles la fundió, no es que se fundió por mala administración, la vació. Tenía deudas con el Estado, deudas importantes con el Estado. Y Mercoteles, y entonces los trabajadores tomaron el Bauen, dijeron: nosotros, en vez de irnos y quedarnos desocupados y pedir un plan, nosotros lo vamos a poner en funcionamiento. Muchos de estos emprendimientos se han hecho en todo el país, insisto, Narampol es uno nuestro aquí en Santa Fe, que es una fábrica recuperada. Pero Mercoteles quería quedarse con el edificio y no pagarle a nadie, ni a los trabajadores, ni a los proveedores, ni nada. Entonces planteó el desalojo de los trabajadores con todas las instancias de apelación agotadas, dándole la razón a Mercoteles. Mucha gente se movilizó. Yo estuve en una que había 3.000 personas en la calle del Bauen, abrazando el Bauen. Había una ley de expropiación, para que entendamos cómo se manejó. La ley de expropiación, si se hubiera votado, le hubiera dado elementos al Bauen para seguir manteniéndose. No se votó con el kirchnerismo, no se votó con el macrismo. La ley, ¿sabés cuándo se votó? En la última sesión del 2016. Obviamente, asumió el macrismo y vetaron esa ley. Mirá si lo hubieran sancionado antes para que no sea vetado, ¿no? Y es más, el Estado perdió la posibilidad de recuperar un activo que era suyo, porque tenía y tiene todavía créditos que le dio a Mercoteles, que nunca lo pagó. En el medio eran 160 trabajadores, quedaron 70 y ahora no quedó ninguno. Horacio no lo dijo, yo sé que lo puedo decir, que no violo ningún secreto periodístico. Están trabajando en reconvertirse en un espacio más gastronómico, cultural, también como cooperativa. Ojalá, ¿eh? Horacio Lali, del Hotel Bauen.